Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 14 minutos después de las 10 de la mañana, la bienvenida para quien mañana finaliza un nuevo periodo de gobierno al frente de la Intendencia Departamental de Maldonado. Enrique Antía, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cuenta regresiva? Hace rato. ¿Llegada a la vista? Sí, está el aviso ahí, se nota de lejos. Ya la estoy viendo. ¿Pasaron rápidos o lentos los 5 años? No, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Muy, muy intenso, ¿no? Muy pero rápido. Esto es raro, ¿no? Porque es como un paso atrás, pero para tomar impulso, usted no va a parar, no se jubila. No, no me jubilo, ni tampoco paro. Ni tampoco paro, porque arranco el domingo con la campaña política, así que ni paro. Tengo un día, paro un día y medio, pero no, seguimos de largo, ¿no? Pero realmente pasaron rápido, che, la vida voló, Y hay mucho trabajo. Y mucha variación de cosas y una actividad intensa te vuela, ¿no? El tiempo parece que vuela. De lo ¿no? que era el borrador antes de empezar, a lo que hoy pasa Raye y dice, bueno, esto fue lo que pudimos lograr. ¿Qué sensación? De que está en un porcentaje interesante logrado los objetivos. Porque muchas veces uno planifica y las circunstancias muy, indican otra cosa, ¿no? Muy conforme, Jorge, muy conforme. Uh-huh. Increíble. Hoy de mañana. Yo estaba repasando unos repasando dos folletitos, después no me dio el tiempo, me puse a escribir otra cosa. Uno que era el una charla que yo di en la semana de estar en el gobierno, sobre las ideas que estaba llevando adelante, y otro, un informe sobre los 120 días de gobierno, así que estaba hablando de los primeros 4 meses. Uh-huh. Y si tú lo lees hoy eso, decís, pa, o tenía una gran puntería, o la tenía muy clara, para dónde apuntar, pero hemos ido cumpliendo el detalle durante los 5 años de gobierno, los objetivos planteados. Me impresiona el grado de cumplimiento. Tal vez la experiencia, ¿no? La experiencia con el tiempo te va enseñando qué puedes hablar y qué no puedes decir, hasta dónde te puedes comprometer. Yo creo que eso ha pesado, porque cuando nosotros planteamos propuestas en la elección pasada, no planteamos demasiadas, 3 o 4 ideas fuerzas, las planteamos sabiendo que era la necesidad básica para Maldonado y actuamos en función de eso. Entonces, cuando uno se concentra en una idea y tiene claro para el rumbo que tiene que tomar, es difícil errarle. Si tú quieres ir para Cañada Bellaca, sabes que tenés que agarrar para aquel camino y no te puedes distorcer. Uh-huh. Tenés que ir para Cañada Bellaca. Y bueno, nosotros marcamos 3 o 4 cosas como idea fuerza para trabajar, y la verdad que hoy repasando me quedo re contento, porque veo que efectivamente no le erramos en el diagnóstico de Maldonado. Y bueno, más allá de avatares que puedan surgir en el transcurso de estos años, yo estoy muy contento con los avances realizados y con los objetivos cumplidos, de verdad. En la campaña los anuncios, digamos, fueron genéricos. Vuelve el trabajo, vuelve la seguridad. Dos rubros que no necesariamente dependen de la voluntad y la capacidad del intendente, que hay otros elementos externos que no dependen del cargo específicamente y que se necesitan que se alineen como para lograr los objetivos. Hay una contradicción, por ejemplo, el tema de las cámaras, una gran inversión, una gran herramienta para investigar muchos hechos, pero también un aumento de la delincuencia y de la violencia en nuestro departamento, que es una tarea que no cumple el intendente, que cumple la jefatura de policía. Lo mismo es lo que tiene que ver con el trabajo. Sí. Se pueden facilitar los grandes proyectos, pero después el tema básicamente de la economía regional condiciona el comienzo de muchos otros. Sí, exactamente. Había un riesgo enorme, porque yo tengo una concepción de cuál debe ser la función de un gobierno departamental. El gobierno departamental no solo tiene que hacer lo que tiene que hacer, que está levantar la basura, limpiar los barrios, uh-huh. enterrar los muertos, como se dice sí, tradicionalmente, sí, sí, que sí. están en la Carta Orgánica. La Carta Orgánica Municipal, ¿no? de 1938. Por eso, no solo tiene que hacer eso un gobierno municipal, sino que además tiene que incidir en la mejora de la calidad de vida de su gente, ¿no? Tratar de actuar fuertemente para cambiar la realidad. Cuando hay problemas, encararlos. ¿Eh? Y si no le corresponden, igual encararlos para ayudarle a la gente a acercarse al gobierno nacional, a conseguir cosas a nivel nacional, en fin, tener una actitud proactiva, ¿no? Y no dejarla pasar diciendo esto no me corresponde. Yo no estaría tranquilo habiendo gobernado Maldonado con los problemas que tenía en el arranque, haciéndome el chancho rengo y dejar que la seguridad siguiera por los caminos que venía, peligrosamente desmadrándose los problemas y sin respuesta. Entonces ahí inventamos algo, porque el mundo está más que inventado, eso, ayudamos al gobierno nacional en algo que fue muy muy muy exitoso y que ha demostrado con el tiempo el resultado, ¿no? Está más que probado que ha demostrado el resultado, y eso fue un riesgo que asumimos, pero sabiendo de que lo que era importante es ayudar a la seguridad, porque esto le va a la vida a Maldonado. Para dar un mensaje hacia la inversión, para poder vivir en mejores condiciones, porque el turismo se nos va al diablo si nosotros perdemos este destino. Ya no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido Maldonado sin todos estos controles, porque el problema nacional es inmenso. Uh-huh. La droga nos ha invadido por todos lados y ha generado situaciones límites, pero si no tuviera Maldonado las 1.200 cámaras, esto sería, la verdad, que un relajo, ¿no? Y me amparo en decirlo esto, me ampara el hecho de que la cantidad de situaciones, de delitos que se aclararon a partir de la existencia de las cámaras, todas las semanas aparece alguna información a partir de esa tecnología que ayuda a la policía a proceder y actuar y a resolver, y ayuda a la justicia a procesar, que antes era impensable. Yo creo que el mayor valor de la inversión en cámaras, lo he pensado bien esto, lo he hablado mucho con la gente que sabe del tema, es la actitud que ha generado en el comando departamental en aquello de decir, no, se puede aclarar esto, se puede resolver, esto tenemos la información para encararlo. Es decir, esos datos que le han dado confianza al comando para actuar y ahí resolver muchos casos, y eso es prevención, porque también del otro lado de la mesa el que delinque sabe que acá no es fácil y que lo pueden pescar y que lo pueden jorobar y que aparece la prueba que lo puede encarcelar. Cosa que no pasa en otros lados. Sí, perdón. Han habido detenciones, yo que manejo los temas policiales. Han habido detenciones en tiempo real, un montón. Y en tiempo real un montón. Y en tiempo de análisis posterior otro montón. Sí, sí, ejemplo. Hace 48 horas robaron una moto en las narices, como se dice vulgarmente, de Prefectura y la Comisaría Décima de Punta del Este. Apenas se denunció el hecho, en media hora hicieron el seguimiento por las cámaras y llegaron a la moto y al autor del robo. Ah, ¿sí? Bueno, esa no la tenía, pero ha pasado, por ejemplo, hace poquito, mira vos cómo son, hace poquito, por una cosa que no tenía nada que ver, un vecino me hace llegar a mí una filmación de una trifulca en Punta del Este, en la madrugada, ¿no? Ahora que todo el mundo duerme, una trifulca. Bastante impresionante era la pelea. No había habido denuncia ninguna porque era un lío entre malandros o entre banditas. Nadie denunció. Esa información puesta al análisis de los técnicos de analítica de las cámaras determinó que se reconociera en esa pelea a dos tipos que los estaban buscando hace bastante tiempo por delitos gruesos, como aquel asesinato que hubo doble en Pan de Azúcar, y fue procesado. ¿Sí? Y identificaron en esa pelea 10 más que están ahí a la espera de la fiscalía que actúe. Es decir, que no era una pelea de vecinos, era una pelea de bandas. Y eso lo identificaron un año después. Por una pelea, por una cosa diferente. Es decir, el nivel de precisión, le permite a la policía tener elementos que actúa. Y me parece que eso le da confianza a la policía. Eso está bueno porque le dice, bueno, vamos a encarar, porque esto hay que buscarlo, esto se puede lograr. Cosa que antes no era posible y es un instrumento de apoyo. Y entonces en eso nosotros tenemos que decir que cumplimos, porque ayudamos a la seguridad en nuestra posibilidad, con una fuerte inversión, ¿no? Porque 22 millones de dólares que fueron criticados, nos pareció bien invertido acá, porque además demostraron que es posible mejorar la prevención, encarar y la demostraron que es posible resolver casos. Y de hecho, hoy me consta que el gobierno nacional va a tratar de extrapolar este sistema de cámaras en varios lugares del país. Y fíjate que los responsables de la gestión de este gobierno, del comando de esta gestión, a pesar de las dificultades que hay en seguridad, a pesar del desmadre que ha habido en la violencia en este país, uno va para Montevideo, el otro va para Canelones y el otro va para Maldonado. Así que los tres departamentos más poblados del país tienen jefes que son... Lo mencionaba acá. No es menor eso, ¿no? Sí, claro. No es menor, hay que saberlo leer esto, ¿no? Sí, sí. Excelentes funcionarios y excelentes vecinos, porque además de ser funcionarios son buenos vecinos que se comprometen. Y eso está más que probado. El tema de las inversiones, sin duda que el caso emblemático es Cipriani, ¿sí? ¿Te hubiese gustado llegar a mañana con la obra empezada? Sí, por X motivo no están empezados, te cuento. A ver. Yo no lo estoy dejando empezar la excavación. Está enojado. ¿Cómo es? Y claro, porque hay una norma en Maldonado que no permite hacer excavaciones en verano. Ajá. Del 15 de diciembre a mediados de febrero. Para no molestar al que viene. Ruidos molestos. Y varias veces hemos sido interpelados por la empresa que está contratada para la construcción, para la excavación, que ya tiene la autorización del ministerio. Primero, la autorización del ministerio. Se necesitaba y no lo hemos llegado. Primero, la del ministerio, demoró un poco. Y ahora, que cuando vino en diciembre a querer empezar, dije: no, hermano. Jesús González, que salió electo. No podemos meterle a San Rafael, al turismo, 150 camiones por día saliendo y entrando. Es imposible, son como 6 meses de excavación, así que no empezaron por cumplir esa norma, arrancan ahora seguramente mediados de febrero. Y por otro lado hay trámites en paralelo, ¿no? Porque fíjate que se le vino corriendo de fecha la licitación de casino que el gobierno nacional está aprobando. De hecho, la semana pasada se abría la licitación y la volvieron, la gente de Baluma interpuso un recurso, y bueno, el gobierno está analizando cómo hacer con el recurso y cuándo hacer la licitación. Todo eso va demorando, porque son obras complejas. A mí me encantaría que estuviera ya en marcha. Pero el comienzo de la obra, de alguna forma, ya está. Está supeditado a la adjudicación de la... No, pero eso ayuda también, ¿no? Eso ayuda porque se toman decisiones. Fíjate que la primera etapa es el hotel con el casino, ¿no? ¿Manejas información de que hayan apartamentos vendidos ya? ¿En Pozo? No tengo información. Creo que hay algo, sí. Bueno. Creo que hay algo. No, yo no tengo un dato. La verdad que no tengo. Que hay 12 apartamentos vendidos, ¿sí?, en el Pozo. Sería un muy buen mensaje, ¿no? Es probable. La mayor parte de esos apartamentos, si se vendieron, se vendieron fuera del país, digamos. Supongo que sí. Pero yo... no tengo dudas que esa inversión sale. De hecho, este verano hicieron unas fiestas importantes para la promoción. Terminaron la fiesta, yo no fui a ninguna de ellas, pero terminaron la fiesta y nosotros fuimos a la costa con el responsable que hizo la fiesta, un señor Cuartino, que yo no lo conocía, que se dedica a eso, para ver el lugar donde tiene el parador, San Rafael, el parador de playa, a ver si es posible que en vez de hacer la próxima fiesta... El parador que se había demolido, claro, que estaba la plataforma. Sé que Cipriani inició ante el Ministerio de Medio Ambiente un permiso para hacer un nuevo parador y que fue aceptado el lugar. Ajá. Y bueno, para que arme... el año que viene, en vez de en el En el estacionamiento. En el estacionamiento, claro, en el parador, porque así ordenamos esa costa de una vez por todas. Y justamente una de las cosas que quedamos en que efectivamente, aparentemente, se va a presentar los planos del parador para que el próximo año se puedan encarar, ¿no? Así que esa obra viene un poco lenta, pero yo creo que los próximos 3 años tenemos la definición. Ojalá lo que todo el mundo espera. Ingeniero, a propósito... Pero a propósito de obras y del compromiso de la construcción. No, quería preguntar una cosa puntual, porque usted recién la mencionó. Creo que estuvo algún representante, no sé quién, pero me comentaron, algún representante de la Intendencia, de su administración, el otro día cuando se truncó la apertura de oferta. ¿Usted sabe, se puede mencionar? No sabemos por qué. No sabemos por qué. No se conoce. Sí, fue Villegas, ¿no? Ah, fue Álvaro Villegas. Sí, que es el secretario general que integra la comisión. Claro. La adjudicación. Sí. Junto con los del ministerio. Sí. No hay. Es prácticamente una dilatoria por dilatoria, no hay mucho motivo de fondo. El gobierno no informó tampoco. Porque si cumple. El gobierno no informó, pero digo, esto más acá, más allá se va a resolver así, ¿no? No, yo para salir de ese episodio, se va a hacer el San Rafael y es una obra importante, la estoy esperando. Pero un dato, ¿no? Un dato importante, porque yo sé que en un balance de. Vuelve el trabajo, más allá de todo el trabajo que la Intendencia ha hecho en obras y empresas contratadas y pequeñas empresas de limpieza, de barrido, de jardinería, de todo eso también ha generado mucho trabajo. Yo esta semana pasada hice un arquitecto de la Intendencia con un ingeniero, fueron obra por obra de las aprobadas, a ver cuánta gente estaba trabajando hoy en Maldonado en esas obras. Directamente y con subcontratos, y trabajo directo, no el indirecto, ¿no? El directo, el que está en la obra. El obrero, el albañil, el capataz, el peón, y el sanitario, el electricista o el otro subcontrato. De las aberturas. Por eso, todos los suministros. Los subcontratos. Y hoy hay 2.200 personas trabajando directamente. Lo que, llevado al trabajo indirecto, son más de 3.000. Cosa que es un dato importante, porque si esas obras aprobadas están generando esa cantidad, es tanta gente como UPM, ¿no? Antes, si no se hubieran aprobado, no habría ese trabajo y estaríamos en condiciones peores. Sí. Estaríamos, es decir, si no estuvieran esas obras aprobadas, estaríamos en condiciones peores, cosa que me deja... Y hay empezadas 640.000 metros cuadrados del 1.500.000 que se aprobaron y están por empezar... Ya prontos, aprobado y con el lanzamiento de obra, 400.000 metros cuadrados más, para empezar. Entonces, suponemos que en el correr del año... A eso, San Rafael. ¿En qué medida le puede facilitar o dinamizar el desarrollo y la puesta en inicio, de repente, de obras que todavía no se han iniciado, el hecho de la asunción del nuevo gobierno? No, ¿Qué relación pueden tener? Y la relación que puede tener es que el nuevo gobierno ha dicho, yo lo he escuchado en el Conrad la otra vez que estuvo, de continuar con el sistema de exoneraciones para generar inversión. Seguir generando inversión. Entonces hay gente que se les ha terminado, concretamente hemos esta semana pasada recibimos a una persona que está haciendo obra acá, que se le terminó el permiso de ingresar en diciembre. Y entonces, claro, porque había un plazo para Y el tipo quiere empezar la obra. Y bueno, ahora vas a tener que esperar a marzo, le digo, porque efectivamente se va a renovar el decreto, pero hasta que entre el nuevo gobierno no lo vas a tener. Es importante todo esto, porque ¿sabes qué pasa? La señal que estamos dejando a partir de toda esta obra, a partir de todas estas medidas que se tomaron, a partir de esta inversión, la señal de confianza en el departamento ha sido muy importante. Y en momentos que en Argentina hay tembladeral, esto ayuda, ¿no? Esto ayuda. Hay un par de proyectos importantes que vinieron la semana pasada a definir cosas, ¿no? Hay un par de proyectos importantes. Uno de ellos es muy importante, que es aquel que se había liquidado, se había caído, aquel que a mí me gustaba mucho porque es una zona que todavía está postergada, aquel urbanización con un puerto en el Arroyo del Potrero. Sí. ¿Eh? Que hace 20 años. Del 90 y poco. ¿Revive eso? Sí, revivió. No revive. Lo compró una persona. Compró el lío del banco, ¿no? Porque ahí había un lío de banco, sí, y un lío de deuda. Y compró una persona muy fuerte. ¿De este lado del Arroyo del Potrero hablamos o del otro? No, de este lado. Compró una persona muy fuerte que además se dedica a eso en Argentina. Tiene más de 4.000 amarras en distintos puertos del Paraná, en Argentina. Y una persona que quiere mucho Punta del Este. ¿Es Pacha Cantón, no es? No, no es. Me acordé. No, no. Yo lo me encontré con él de casualidad hace poquito en la Cámara Empresarial de Maldonado, que había una reunión de camaradería en la Cámara Empresarial, y ahí me encaró el señor este, que no me acuerdo el nombre. Pero después estuvo en la intendencia con el equipo técnico nuestro, ajustando, viendo detalles del proyecto. Es un lindo proyecto ese. Bueno, y eso viene para los. Y esa, por ejemplo, esa gente, por supuesto, viene sabiendo que va a haber un nuevo decreto, va a haber exoneraciones tributarias, le sirve para avanzar, y es una inversión muy grande esa, ¿no? Y mucho trabajo, porque además no solo va con amarras y con urbanización y con construcción, sino que va con mantenimiento de barcos. Levanta la zona oeste de Punta del Este, que está bastante. Por eso, y va con mantenimiento de barcos, va con mantenimiento de barcos, va con todo un tema de construcciones navales, porque él se dedica a eso también allá. Así que muy interesante. Y otras cosas que están apareciendo, pequeñas, pero que suman, ¿no? Es decir, esa confianza que está habiendo en Punta del Este se ha ido generando en estos años. Que eso es lo más importante. Que haya una estabilidad y una confianza en la zona que nos permita que aquel que quiere arriesgar, que venga con tranquilidad. Yo que sé, apareció una pequeña empresita, grandes y chicas, ¿no? Uh-huh. Una pequeña empresita que, al ver que hay varias instaladas en el Parque de Pan de Azúcar, te pasó una novedad la semana pasada, una pequeña empresita quiere instalar un concentre en Pan de Azúcar. Uh-huh. A mí lo que menos me imaginé que podía haber un call center en Pan de Azúcar. Bueno, son 14, 15 puestos de trabajo. Y Miguel Pla me informó que lo llevó a un galpón abandonado que tiene el parque industrial. Uh-huh. Y con una reforma, pequeña reforma de ese galpón que se va a hacer, los tipos están dispuestos a instalarse. Vinieron a vernos esta semana. Es decir, esa confianza en Maldonado es algo muy importante que se ha ido generando con el tema de las cámaras, con el tema de los decretos de exoneración, con la construcción, sí, con la imagen de limpieza y de higiene. Sí, hay cierta benevolencia al ofrecerle la oportunidad al inversor, que algunos hay seguramente... Hay que ayudarlo, porque... Pero algunos también se avivan y no hacen nada, prometen y no generan nada. Claro, ¿no? Pero la mayoría ha hecho, ¿sabes lo que pasa? Cuando la gente... Yo me pongo en el lugar... De ir a invertir fuera del país. Vos llegás desconfiado de todo. Sí, claro. No conoces gente, no conoces cómo funciona, no es tu territorio, no sabes cómo te va a ir. Entonces, cuando del otro lado encuentran alcaldes o funcionarios que te ayudan con los trámites, que te los van resolviendo y te dan confianza y te dan certeza, eso es muy importante para el que va a invertir. Que fue un poco la tarea de asistencia que le damos a todos aquellos que vienen a tener el departamento, porque eso genera confianza y el tipo viene, invierte y bueno, y después sabe si tiene algún problema donde golpear una puerta, y eso me parece que es fundamental. Eso no es obligación de un gobierno municipal, pero eso es lo que hay que hacer para generar desarrollo. Una pregunta que me la contestas después de una pequeña pausa. Mañana entregas el cargo de intendente y, conjuntamente contigo, todos los cargos de confianza también tienen que renunciar y de alguna forma reingresar bajo el gobierno que va a estar dirigido ahora por Jesús Bentancur. ¿Sí? Ahora hablamos un poquito de ese tema. Frecuencia abierta. Bienvenidos a la UCU, una universidad comprometida con el futuro, donde podrás concursar por una beca para toda tu carrera. Ser y hacer, esa es nuestra propuesta. Ofrecerte las mayores facilidades para que seas parte de nuestra comunidad. Bienvenidos a la UCU, un lugar para ser y hacer. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Conoce nuestra propuesta en serihacer.ucu.edu.uy. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Frecuencia abierta. La pregunta sobre el tema de la renuncia mañana a los cargos y el reingreso de los cargos de confianza es porque tengo entendido que quien mañana se retira del cargo tiene derecho a una liquidación final, digamos, y después a un reingreso. ¿Va a suceder eso? No va a suceder. Hay una renovación y continúan en sus cargos. Porque el equipo continúa y la gestión es la misma. Uh-huh. Jesús ya lo ha dicho. Se mantiene el equipo de trabajo. Sí. Se toma una resolución específica para el secretario general. Es así, porque uh-huh. lo tiene que nombrar intendente. Y después otra, convalidando al resto de los servicios, ¿no? Bien. ¿Y qué deberes principales le quedan a Jesús Bentancur de acá hasta julio? Y quedan unos cuantos. Hay obras para terminar, ¿no? Por ejemplo. Hay obras para terminar y, por ejemplo, tenemos una obra hermosa que desarrolla el norte del departamento de Maldonado como Avenida Iguá. Uh-huh. Hoy estamos terminando la pista de ciclismo, hoy jueves. Hoy es miércoles, no, mañana, Migo, mañana jueves. Ahí. Mañana jueves se termina, hoy ¿y no. ¿Y mañana queda ya habilitada? No, porque hay que hacer un poco de jardinería y queda la parte de la ruta, digamos. Queda la parte de pista. Queda toda la pista con el asfalto hecho. Falta uh-huh. la parte de aprolijamiento y jardinería, etcétera, ¿no? Pero le quedan obras por licitar, ¿no? Nosotros estamos esta semana estamos llamando a expresiones de interés de tierra de interés social para comprar tierras para llevar adelante la venta de terrenos, como hicimos en Maldonado, pero lo estamos haciendo para San Carlos, para Pan de Azúcar y para Pueblo Obrero en Periápolis. Es decir, la intendencia está llamando y Maldonado. Comprar tierra virgen, dotarla de servicio, y vender los terrenos. Y vender los terrenos, como hicimos en Norte, pero tiene que ir a todo el resto del departamento. Ajá. Fue una muy buena experiencia. Con todos los servicios. Fue una muy buena experiencia. ¿Ya tienen lugares? No, porque se llama licitación. No tienen ninguno. No. Sí, marcamos una zona, ajá, en claro. un plano. Dentro de esta zona, ¿Quién tiene tierra para vender? Yo qué sé, ponele. En San Carlos, de la vía del tren a Ruta 9. Uh-huh. Para poner un ejemplo. Sí. ¿Está? En Pan de Azúcar abarca toda la zona urbana de Pan de Azúcar. Que todavía tiene huecos por varios lados. Sí, todavía tiene, claro. ¿Está? Pueblo Obrero también. Es hacia el norte de Pueblo Obrero y hacia el oeste de Pueblo Obrero. Uh-huh. Es decir, porque es la manera que la intendencia define hacia dónde crece la ciudad. Sí, claro. Ordenadamente. Sí. Los servicios, saneamiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es una tarea que le va a tocar a Jesús. Le toca. Tiene una aprobada, una licitación aprobada de caminería rural y dos de área turística en trámite para poder llevarlas adelante. La aprobada es a continuación de la que inauguramos el otro día en Paso de la Cantera. Ajá. son 8 kilómetros más que va a estar Corte de la Leña. Esa licitación ya está adjudicada a una empresa y hay que llevarla adelante. Y dos licitaciones en marcha que hay que tramitarlas y que están para abrirse. Una en Ruta 12, de Ruta 9 al Cerro Dos Hermanos, y otra de Ruta 10 de la Interbalnearia Punta Negra. Con todo ese asfalto se van a terminar los rally por ahí, hablando del Cerro Dos Hermanos. Porque la Ruta 12 es un desastre como está. Y es una ruta nacional que desgraciadamente la está atendiendo la intendencia. Eso, yo sé, lo primero que voy a hacer ante el ministro es devolverle la Ruta 12. Pero quiero dejarla en condiciones. Hasta el límite con la Valleja. Hasta el límite con la Valleja. Después el límite con la Valleja lo mantiene el ministerio. Digo, pero cosas como esa, ¿no? Le quedan a Jesús, le queda a Natalia. Nosotros hoy, no mañana, empezamos con la demolición de los primeros realojos del barrio Kennedy. Uh-huh. Terminamos con el placer y empezamos con los primeros realojos del barrio Kennedy. Algo que habíamos comprometido y está en marcha. Bueno, Jesús tiene que seguir para adelante con el Kennedy hasta fin del periodo de gobierno. Uh-huh. Eso es una tarea bastante intensa. Quedan semáforos por colocar en algún lugar peligroso, quedan muchas cosas para hacer, ¿no? Quedan muchas cosas para hacer y para seguir avanzando, porque Maldonado tiene una dinámica imponente y lo que surge de golpe, yo que sé, ayer yo lo llamé a Jesús y le digo, mira Jesús, venite, porque acá tenemos un lío y yo me estoy yendo y vos estás entrando y tenemos un lío, y vino una delegación de empresarios de Piriápolis angustiados por el desastre, el despelote que se le armó en la rambla de Piriápolis, con informalismo, con gente durmiendo en la calle, con gente durmiendo abajo de las camionetas, con camionetas instaladas que largan todo el agua y todos los desechos para la rambla, con gente que mete parrilleros en la vereda y en la playa, con otros que tienen hasta una peluquería portátil instalaron, y de toda clase de ventas, de todo, que el comercio de Piriápolis ve que se le está aterrajando de tal manera a Piriápolis que tienen miedo de perder el destino. Entonces vinieron 5 empresarios integrantes de la Comisión de Comercio, 4. Y bueno, nosotros vino Jesús y vino Pígola, y tuvimos, bueno, es un tema a encarar para adelante, porque esto no puede seguir en esas condiciones. Sí, y de esos temas hay muchos, ¿no? Sí. Este gobierno con el anterior, entre otras diferencias, ha tenido que ahora existen las alcaldías, los municipios. ¿Cómo ha sido la experiencia, la convivencia con los municipios? La convivencia es buena en todos, porque nosotros tenemos buena relación de convivencia con todos, incluso con aquellos que son de Frente Amplio. Uh-huh. Hemos tenido muy buena relación, tanto con todos, y tanto con la alcaldesa de San Carlos, que era del grupo de Cabildo, con Alba, como con Mario Invernici de Piriápolis. Excelente relación humana y de trato. No así en la coordinación de las cosas, con unos más y con otros menos, ¿no? Porque también tenemos que respetar las individualidades. Decir, hubiesen habido cosas que a ti te hubiese gustado que hicieran de una manera y se hicieron de otra. Y sin duda. En Piriápolis, sin duda. Uh-huh. En Piriápolis tenemos bastantes diferencias, en el tipo de gestión, en la acción, en las ganas de encarar, en la manera de resolver. Hubiéramos sido mucho más ejecutivos y hubiéramos logrado mucho más cosas que las que se pudieron lograr. Y tenía un control mejor de la limpieza, de la higiene, y una serie de cosas. Bueno, este tema del control de la informalidad en Piriápolis, ¿no? Que es, no, sí, claro. La vez pasada fuimos ante un problema hace dos años y en una semana resolvimos un montón de temas de eso. ¿Ah? Pero resolvimos una semana. A la semana, no, cuando se fueron los inspectores de Maldonado que estaban ahí, se llenó de vuelta porque el municipio fue permisivo en que ese despelote continuara. Y las ocupaciones de tierra, estábamos luchando y luchando mucho en Piriápolis, y el municipio fue permisivo. Y a tal punto que incluso estábamos abriendo calles para limpiar en Punta Negra. ¿Tá? Y llegó un momento que los ocupa de esa zona, que tienen buenas residencias y otros, se instalaron y se sentaron frente a las máquinas para que no limpiáramos las calles, para seguir en esa línea. No sé si sabías eso. No estaba enterado. Claro, no, pero a tal punto que Jesús tuvo que ir a buscar a la policía y abrieron las calles con la policía al lado. ¿Qué pasaba? No querían que pasara, que se abriera eso, porque ahí estaban conectados en el agua de la OCE sin pagar, conectados en la energía eléctrica sin pagar. Todo un tironeo entre vecinos. Entonces, y todo eso fue permitido. Permitido ahí, permitido en Playa Grande. Como que Piriápolis se fue. Eso yo no estaba de acuerdo. Pero, y el municipio de Piriápolis, con la otra cosa que no estuvimos de acuerdo nunca, pero acatamos cuando no quisieron las máquinas. De arranque dijeron, no, yo las máquinas no las quiero. Uh-huh. Entonces nosotros le pasamos todas las máquinas a la Dirección de Obras, que tiene un gran capataz general ahí, que está en Las Flores, un muchacho que se llama Vigiliante, que es muy eficiente, Y este, y él, toda la parte maquinaria la manejamos desde la dirección de obra, porque el municipio no la quiso. Pregúntenle por qué no la quiso, pero no la quiso. Entonces, ahí tenemos esas pequeñas diferencias, ¿no? También nos enseña, ¿no?, que hay algunas cosas que es bueno que se manejen centralmente y no desde los municipios, porque dotar a un municipio de toda la maquinaria para encarar cosas que no está preparado bien para hacerlo no es eficiente. Es complejo, ¿no? San Carlos también nos entregó. San Carlos también dijo, de Ruta 9 para arriba, háganse cargo ustedes. Le corresponde a San Carlos, pero todo lo de Ruta 9 para arriba, la caminería, háganse cargo ustedes. Y nosotros lo agarramos y nos hicimos cargo. San Carlos también nos dijo, cuando empezaron a trabajar, al año y medio o dos, nos mandó por escrito, mira, yo quiero que háganse cargo de la basura porque nosotros no podemos. Y nos hicimos cargo. Y nos hicimos cargo de la limpieza de la costa, y nos hicimos cargo de las empresitas de barrido en La Barra y Manantiales, y de la jardinería en el Camino de Busquiza y en algunos otros lugares más. Es decir, la intendencia sabe de la responsabilidad, que cuando alguien no lo hace, lo encara. Pero a mí me gustaría, en un nuevo gobierno, reordenar la función de los municipios y emparejar la función que cada municipio tiene que hacer, para que no haya diferentes, porque lo que ocurre, como los municipios, es algo muy bueno, pero es nuevo, y como es nuevo, vienen con historias viejas y con mañas viejas o con costumbres viejas. Hay distintas lecturas de la ley, porque la ley está clara, yo me la he leído. Si yo fuera un municipio a trabajar, seguro que me corresponde. Hay distintas lecturas. Pero eso pasa no solo acá, en todo el país pasa. Como que hay que ir generando una jurisprudencia en el andar. Y a mí me gustaría, en un nuevo caso, en un nuevo gobierno, ordenar eso para tener mejor resultado. Habría lugares donde habría que formalizar una unidad desconcentrada. Hoy tenemos, nosotros tuvimos que poner una persona responsable en la capuera, pero había que formalizar una unidad desconcentrada de un equipo de limpieza, de higiene en la capuera para que sea atendida, porque pertenece a Piriápolis, pero no se atiende. Sí, sí, sí. Habría que formalizar una unidad desconcentrada en la costa de Balneario Buenos Aires. Como en otras áreas, como el equipo vial que está. Como el equipo vial que usted mencionó con Vivian de la Cabeza. Como hace en la dirección de obra, porque además ahorra tiempo, traslado, todo. Y la experiencia fue buena, porque el alcalde Pan de Azúcar tenía unas máquinas, pocas máquinas, y me dijo, mira, yo creo que es mejor que todo pase a manos de la dirección de obra. Y cuando yo preciso, lo llamo a Vigilante que venga. Claro. Y entonces eso, Piriápolis le entregó al municipio, fue idea del municipio que pasara, y ahí la experiencia nos muestra que hay que cambiar algunas cosas. Bien, ya que estamos en eso y yendo... Para ser más eficiente, para gastar mejor la plata del pueblo, para que se rinda más, ¿viste? Bien, ya que estamos en el tema, dejando la conversación con el actual intendente y hablando con el candidato a partir de mañana. ¿Cómo va a encarar? Hablamos mañana. No, invítame de vuelta, Hablamos hoy a cuenta de futuras conversaciones. ¿Cómo va a encarar la estrategia justamente en lo que tiene que ver con las listas a los municipios Todo por Maldonado? Todo por Maldonado es una agrupación muy grande donde hay mucha diversidad y donde nosotros aplicamos una horizontalidad en las definiciones. Hay una mesa de trabajo con representantes de todas las listas. Vamos a tener no sé cuántas, pero que hay 8 o 10 listas que nos van a acompañar. Entonces, esa mesa de trabajo abre la cancha para que todos den su opinión, y a nivel departamental vamos a tener 8 listas en la Junta Departamental o 10 listas en la Junta Departamental. Y después, en los municipios, yo doy libertad de acción a que las listas de pronto puedan juntarse 2 o 3 atrás de un alcalde. De un candidato. Porque el tercer nivel de gobierno, el de alcalde, hay que dar un poco más de libertad. Sí, que decían un poco que más. Que decían los vecinos. Claro. Que decían los vecinos. Yo ahí no me quiero meter. Bien, pero está claro que el alcalde es el candidato más votado, de la lista más votada, cada partido. Sí, sí. Y que si se hablan muchas listas, es más difícil la ecuación. Claro, pero los temas locales son temas locales, y el que se mete en los temas locales no le va bien. Hay que dejar que cada pueblo defina su sus representantes. Y en eso yo me he mantenido. Sí, porque por ahí el vecino menos pensado y menos politizado, es el que todos quieren votar para que sea el alcalde. Claro, y capaz que se junta gente de diferentes gente de diferentes partidos para hacer un cargo de concejal o de alcalde, y hay que dar esa libertad. ¿Es cierto que Todos por Maldonado va a tener 5 candidatos a la alcaldía de Maldonado? Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Y a quién le pregunto? Y nadie lo sabe. Yo estoy dejando que se manejen. Seguramente no lleguen 5. Seguramente hoy habrá 5 y lleguen 2. O lleguen 3. Pero no creo que lleguen 5. Y que se vayan acomodando en el camino. Y se acomoden en el camino y hagan acuerdos y busquen la manera de revolverse. Porque si yo me meto en eso, voy comedido, sale jodido. Uh-huh. Yo creo que voy a ocuparme de fortalecer y respaldar las listas a la Junta Departamental, que es donde vos tenés que tener los ediles que respalden el gobierno. Ese es el punto fuerte. Y como hay gente nueva que se integra a trabajar con nosotros, ahí nosotros vamos a poder incidir. Tenemos que incidir fuertemente porque el gobierno hay que organizarlo. Armada, se nos está terminando el tiempo. Bueno, y para arriba a nivel departamental, si habláramos en términos turfísticos, que no se va a llamar a interpretar el enemigo, es que se llama el enemigo en mayo es de su propio partido. No, el adversario, no hay enemigo. Yo no, pero le estaba hablando en términos turfísticos. En términos turfísticos, sí. También hay adversarios. Sí, ahí está. El adversario es el Frente Amplio. Es el adversario. Nosotros queremos ganar el Frente Amplio. Volver a ganar. Ese es el objetivo. No queremos ganarle al Frente Amplio porque demostró en 10 años del gobierno Maldonado haber fracasado, y nosotros queremos continuar con un tipo de gestión que está siendo, a nuestro entender, muy positiva para el departamento. Entonces, lo primero es eso. Después vendrá la interna, que por supuesto yo le quiero ganar a Blas, no tengan duda. Claro. Es más, no solo le quiero, le vamos a ganar a Blas. Porque es la confianza que tengo, porque en la interna esta, mire, digo, la elección pasada. Pero quiero hacerte una pregunta en este momento de la conversación. Disculpame que te interrumpa, no me gusta interrumpirte, pero Rodrigo Blas en la última semana ha sacado comunicado de prensa que te ha sacado 2 dirigentes. Sí. ¿Y vos no le sacás ninguno a Blas, o se lo sacás y no lo publicitás? Sí. Es buena tu pregunta. A mí no me gusta. Es? A mí no me estrategia? Gusta. Yo soy muy reservado. Pero hay. Aunque no se sepan, hay. Pero no dirigentes. Bueno, pues gente. Hay dirigentes. Ahora yo miro también el número de lista, voy y miro lo que marcó, y yo qué sé. Bueno, está. Pero bueno, sí. Ahora, yo le voy a una lista. Perdón, en esa estrategia yo lo respeto y reconozco, porque yo no me olvido su última campaña, cuando usted, las reuniones con los vecinos por acá, más o menos la misma historia, y terminó siendo un intendente, ¿no? Y en aquel momento. Yo lo respeto. Nadie daba un cobre. Sí. Y en la interna pasada de la otra campaña y en la elección de la otra, yo había perdido en la interna. Y había perdido, es decir, yo salí diputado, pero no fui el primero, fui segundo diputado. En esta campaña de la interna, nosotros ganamos la interna, el sector nuestro ganó la interna, Todos por Maldonado fue el grupo más votado de lo departamental. En esta campaña de la elección nacional, el diputado primero electo fue el del sector nuestro, Diego. Y después de eso vinieron más agrupaciones con nosotros, porque se integra la lista 20, se integra la Aventure, se integran otros a trabajar con nosotros. Estamos fortaleciendo la agrupación. Yo ayer tuve un plenario con la lista 20, el Cabeza Walde y toda su barra, y ayer en un plenario de reunión había más de 150 militantes. Era la primera reunión. Es decir, se integra gente con mucho compromiso por Maldonado, ¿no es cierto? Waldi y la Venturi, que en esta no van a ir con lista propia, cada la uno. La 20 y la 40. La 20 y la 40. Y también tuve una reunión con. Una primera reunión con la Venturi y con mucha gente. ¿Va a ser también candidato a alcalde de la Venturi de Punta Arenas? No sé, pero no sabes. Yo no me meto, no tengo ni idea. Pues yo no te creo, pero bien. No me creas. ¿Cómo no vas a estar enterado de quiénes van a ser? No me creas, porque hay mucha gente que habla y dice cosas y otras. Bueno, está, pero. Lo más importante es, primero, la organización departamental. Uh-huh. En eso nosotros vamos a tener mucha exposición, mucha gente. Hay otras listas que vienen también de otros sectores. Un equipo, estamos armando un equipo. A mí no me gusta. Yo soy capitán de un equipo y me afirmo en eso. Por más que sea el intendente, soy el capitán de un equipo. Los capitanes, además, no el director técnico que la mira de afuera. Yo soy capitán, estoy en la cancha, juego igual que cualquier otro. No se hace solo lo que usted dice. Usted escucha y decide entre todos. Yo soy el capitán de un equipo. Tengo mucha experiencia y cambio ideas con todos y delego. A mí me gusta delegar, yo delego. Me apoyo en los compañeros y ando arriba y sé lo que hace cada uno. Yo ando arriba y ando arriba de todos los detalles. Ando arriba de un armado de un proyecto o de un armado de una licitación. Si urbanismo va a definir, para poner un ejemplo ahora, quiere definir un lugar para compra de tierras, para venta de terrenos de interés social, urbanismo trabaja y chequea con nosotros las áreas, si estamos de acuerdo o no, qué podría incluir. Es decir, yo intercambio mucha. Y es una manera de trabajar que tengo. Ayer vino un empresario que quiere avanzar en una obra, había temas políticos para resolver y temas técnicos. Lo primero que hice fue llamar a Soledad y de Soledad vení. Uh-huh. Nos sentamos con todos y decidimos juntos. Y cambiamos ideas, esto está bien, no, me parece que mejor lo otro. Por eso que yo trabajo 12 horas por día, por lo menos. Y porque estoy arriba de las cosas. Y me parece que esa es la manera de gobernar con certeza. Es decir, nada que se haga en el área de vivienda me es ajeno. Los lineamientos los damos nosotros. Si yo hoy estaba leyendo temprano, le decía una conferencia que di en la primera semana de gobierno, y yo ahí hablé claramente de los lineamientos para resolver el tema del placer, paso por paso. Estaba pensado, estaba analizado. Me acuerdo que fuimos con la doctora Gracioso, nosotros personalmente, en ese primer mes de gobierno, a darle cedulón de desalojo a cada uno. Dicen, muchacho, esto no tiene arreglo, se van. Vamos a sentarnos en una mesa a dialogar y a trabajar juntos. ¿Y cuál fue la base del éxito? La confianza. Nos sentamos en una mesa, pero para sentarse con cualquiera no. Hagan elecciones. Elijan sus representantes. Hicieron elecciones en el asentamiento, eligieron sus representantes. Nos sentamos con la mesa de los representantes y ahí se fueron resolviendo las cosas. A propósito, hoy termina la campaña y mañana es intendente de nuevo. Contésteme sí o no, no vamos a entrar en detalles, seguramente no da para manejar. La onda esa, sí o no. Sí o no, sí o no, por razones de tiempo. ¿Repetiría el mismo gabinete? ¿Está conforme con el gabinete o haría algunos toquecitos? Podrá haber toquecitos, pero básicamente te conformes, sí. Con todos. Básicamente te conformes, sí, pero hay que hacer siempre algún retoque, porque los tiempos son diferentes. Y cada persona es diferente. La realidad política también es diferente. Claro, porque además en este gabinete hay representantes del sector de Rodrigo Blas. Claro, y la realidad política es siempre diferente, mayor o menor proporción. Pero está conforme con ellos. Sí, porque han trabajado. Yo te conforme cuando uno se podrá equivocar, más o menos. Pero si están es porque estoy conforme, si no ya los hubiera sacado, primer cosa. Y segundo, lo que estoy más conforme es con la actitud que se preocupan, ¿tá? Y que se dedican. Y podrá alguno criticarle alguna gestión, pero que se dedican para hacer las cosas lo mejor posible y lo hacen. Bueno, se nos terminó el tiempo pactado con Martín Pintos para esta entrevista. Nos pasamos un poquito, pedimos disculpas, pero quedan algunos temas que no van a faltar oportunidad de seguir hablando. Pasate porque preguntaste de la política. Yo pensaba hablar de la gestión, ¿no? Bueno. Y si va a hablar mañana. Pero ya que pasado, estamos, ¿eh? Ya que estamos, una entrega cuenta. ¿Va a contar la gestión cuando es mañana pasado? El acto este. Mañana es el del frontón. Mañana es en el frontón. Porque es en el frontón, porque la vez pasada, cuando iniciamos el gobierno. Se hizo en el quinto piso. Sí. La gente se murió de calor, todos apretados. Era un imponente. Y tanta gente quedó abajo. Y quedó abajo. Y yo lo tengo recuerdo de dos o tres personas, incluso veteranos, amigos, incluso uno falleció ahora, que no pudo participar. Y es injusto eso. Entonces, en el Fortuna hay más espacio para que todos puedan participar y no quede nadie afuera. Bien, gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Qué amable. ¿tá? Y después seguimos. Sí, mañana seguimos la página. Viernes. Vale. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.